peligrosa, linda y ajustada, no pierdes el encanto. De fiesta en la playa, ni un beso me calla, un poco atrevida, pero a mí me encanta. Yo invito a los tragos, levante y que no pare, que acabamos de besar, tú y yo, nena. Contigo, cintura de 10 y yo en el diverse. Quiero pasarla bien una noche contigo y pasarla muy bien sin que nos puedan ver una noche contigo. Peligrosa, linda y ajustada, no pierdes el encanto. De fiesta en la playa, de un beso me calla, un poco atrevida. Uruguay con la mano arriba, yo invito los tragos, levante y que no pare, que acabamos de empezar. Noche contigo, cintura 10, tú y yo, nena, nena.